Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves. Los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Pues sí, espero que estén muy bien. una pequeña laguna mental por ahí. Pero bueno, para no perder la costumbre, el reporte del clima sigue haciendo calor para fortuna de un servidor. Fin del reporte del clima. Y pues bueno, como siempre, después del reporte del clima, pues... Y antes de entrar en materia, les tengo nada más por el momento los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones, noticias y demás que tenemos por ahí. Pues bueno, si no tienen Facebook, pues pueden visitar directamente el sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya lo saben, ahorita ya nos andamos apareciendo 5 veces a la semana, los lunes repasando, pues bueno, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes con esta nueva sección que implementamos a partir de este año, que está escrita en inglés. Si conocen a alguien que no habla español pero si habla inglés y le guste la lucha libre, pues bueno, rolen el sitio. Los martes estamos escribiendo en idioma inglés. Simplemente vamos a dejarlo en inglés. Los miércoles, pues bueno, ya lo saben, con lucha japonesa. Los jueves con este podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, si quieren dejarnos un comentario, sugerencias y demás, pues bueno, ahí tienen también en Facebook, en el sitio oficial, o si no, pues directamente con un servidor a través de Twitter, @FCOArreola, me pueden encontrar así, @FCOArreola. Comentarios, sugerencias, felicitaciones, mentadas y demás, pues bueno, son bienvenidas. No, mentadas no, sí se siente feo, la verdad, pero bueno. Ahora sí, entremos en materia. Que hubo un poquito más de información esta semana, afortunadamente. Y pues bueno, antes de ir simplemente con las empresas más populares de aquí de México, que tuvieron por ahí varias noticias importantes, pues bueno, vamos con las cuestiones de otras empresas, de luchadores independientes y demás. Y pues bueno, algo de lo destacable es para la próxima semana, para la próxima semana, ahorita les doy el contexto de lo que voy a hablar. El martes 25 y viernes 28 de febrero, obviamente, en la Cineteca Nacional, pues bueno, se va a estar presentando el documental El Hombre Detrás de la Máscara. Este documental, que bueno, tiene como protagonista al Hijo del Santo, y que bueno, aquí leyendo la sinopsis, pues bueno, originalmente uno pensaría que está enfocado al santo, pero no, está enfocado al Hijo del Santo. Cómo fueron cómo fue vivir con un padre como el santo, su inicio en la lucha libre profesional, cómo fue creciendo y demás. Pero bueno, contextualizando un poquito con lo que es la historia de este, pues bueno, documental, además de la temática que les acabo de platicar. Pues bueno, básicamente este documental está dirigido por la esposa del Hijo del Santo, Gabriela Obregón, que bueno, para el que lo ubiquen un poquito, ella fue productora o parte del equipo de producción de aquella película que hicieron Televisa y El Hijo del Santo, precisamente por allá a finales de los 80, a principios de los 90, creo que fue más o menos esa época. Que la tengo ahí a la mano, pero no la he querido ver porque recuerdo detallitos de esa película y la verdad no era algo, digamos, clásico y digno de, del cine de luchadores. Bueno, tiene sus momentos de ciencia ficción, pero en general como que quisieron hacer, tengo entendido que quisieron hacer un homenaje al santo con esa película, al santo papá, pero como que le dieron ciertos toques, lo combinaron con elementos de clásicos del cine luchador y pues ahí quedó una mezcolanza toda rara. Algún día hablaré de esa película, pero bueno, la esposa del hijo del santo participó como productora en esta cinta. No me acuerdo el nombre. Sí, creo que simplemente es La Leyenda del Santo o algo así se llama. Pero bueno, en este caso, pues bueno, el documental creo que tiene como 2 años de que lo anunció el hijo del santo. Inclusive, pues bueno, lo ha alcanzado a presentar en festivales internacionales de cine. Por ahí estuvo en el Festival de Cannes, creo que el año pasado. Sí, en 2013 estuvo en Cannes. Estuvo en el Festival de Cine de Morelia como un previo por ahí. Todavía no estaba terminado de editar, pero lo presentaron en algunas partes y fue en la edición, en la misma edición en la que se suscitó esta polémica con la película de las vampiras y el sexo, que bueno, el santo contra las vampiras del sexo, algo así se llamaba, que bueno, a final de cuentas ya el hijo del santo nos aclaró que simplemente son tomas de relleno que no se ocuparon de las mujeres, de la cinta de las mujeres vampiro, y que la familia del director o el director, pues bueno, quiso aprovechar que el santo participó en esa película, por así decirlo, involuntariamente. Y bueno, que por lo que tengo entendido, en todo lo que dura esa película, el santo no aparece. Simplemente usaron el nombre del santo como para que tuviera un poquito más de pegue esta película de las vampiras sin sexo. Y bueno, ¿en qué otros festivales de cine se ha presentado este documental? Iba hago un poquito, pero bueno, siento que tengo que contextualizar demasiado a veces. Pero bueno, además de Cannes, pues bueno, en el Festival de Morelia, en el Festival de Cine de Acapulco, además de que por ahí estuvo en Mar del Plata, en Argentina y demás. Que en Cannes, bueno, nada más fue como que lo mandaron y miren, proyéctenlo, no fue como participante oficial o algo así, nada más fue como de las películas que se proyectaron en el festival este de cine en Francia. Y pues bueno, por el momento tengo entendido que todavía están buscando, digamos, un distribuidor para la película. Es una producción independiente. Por ahí me extraña que bueno, cada vez que veo un tuit del Hijo del Santo referente a esta película, pues siempre que le preguntan, oye, ¿cuándo la vamos a ver en un cine? Que no sé qué, pues todavía siempre dice que está buscando distribuidor y taguea o menciona más bien en el comentario a Cinépolis. Que bueno, también podría. Bueno, sí, normalmente Cinépolis tiene ciclos de documentales y creo que es una de las sedes alternas de. Bueno, que tiene el Festival Ambulante. Sí, el Festival Ambulante que de repente tiene temática así que cine francés, cine de documentales y cosas así, o luego lo combina, si no mal recuerdo. Pero creo que este año también va a ser de documentales. Me extraña que no lo hayan querido meter por ahí, pero bueno. En fin, concluyendo con esta nota. Pues si andan por el DF la próxima semana, el martes 25, en la Cineteca Nacional a las 6 de la tarde. Y el viernes 28 a las 8 y media de la noche, ahí mismo en la Cineteca Nacional. Y que bueno, ojalá la veamos pronto en otro cine. Obviamente, pues no, yo no puedo ir, por más que quiera, no puedo ir. Aparte, me cuentan que, bueno, hace algunos años me contaban, por ejemplo, que no es nada barato, por así decirlo, ir a la Cineteca Nacional. Me contaban que, bueno, en esos entonces, que fueron hace como 2 años. 2, 3 años más o menos, que un boleto para entrar a la Cineteca Nacional costaba como 45 pesos, que en su momento era como entrar, o bueno, venir al Cinépolis más fresa que hay aquí en Puebla, que es el de Angelópolis, pero sin, o sea, en el cine normal, no Cinépolis VIP, eso costaba, digamos que en tiempos normales, no en miércoles, o sea, entre semana, y creo que fin de semana es más caro, inclusive. Pero así como que, ay Dios, pues no estamos tan mal aquí en Puebla en ese sentido, pero insisto, si tienen chance de ir, dense una vuelta. Y voy a estar pendiente a ver si alguien fue para que platiquen y eso. Porque llama la atención que, bueno, me da la impresión, más bien, sí, me da la impresión de que, pues bueno, es más enfocado al hijo y como que es de esos reportajes que, bueno, me da la impresión de que va a terminar, espero que me equivoque, por favor, pero me da la impresión de que va a ser como de esos reportajes documentales que luego hacen en los canales de deporte, aunque ESPN hace tiene una muy buena serie de documentales que se llama 30 by 30, algo así se llama, y son documentales de digamos, de varios deportes en general o de leyendas del deporte. Por ahí vi alguna vez de Fernando Valenzuela y maneja todo el contexto de por qué Fernando Valenzuela fue famoso y demás. Pero bueno, ojalá sea un documental bueno. No he podido encontrar críticas a pesar de que ya se ha presentado en festivales de cine aquí en México. Entonces voy a estar un poquito más al pendiente de eso. Y pues bueno, además, aparte, bueno, dice que se encuentra trabajando como un proyecto más a futuro en una cinta que contará la vida de su padre. No sabemos si la manejará como un formato documental o si va a ser una película biográfica. Que bueno, nada más comenta que por el momento se encuentra en el proceso de preproducción. Bueno, eso luego puede tomar harto tiempo. Pero bueno, ya acabé con el primer bloque. Ya se me acabó el tiempo más bien. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, seguimos adelante. Pues tengo noticias de AAA. Hay función mañana viernes en el gimnasio Juan de la Barrera, que tiene como detalle, o bueno, sí, como detalle importante, pues bueno, la última eliminatoria para sacar a los cuatro finalistas del Rey de Reyes, que por ahí según va a haber una sorpresa. Y pero antes de entrar a la cartelera como tal, pues bueno, una presentación. Sí, fue una presentación lo que hubo el pasado martes en la Ciudad de México. AAA anunció como que una relación comercial, por así decirlo, entre AAA y los hoteles City Express, que nunca me he quedado ahí, pero bueno, ¿qué anunciaron por ahí? Pues bueno, ahorita les digo. Pero bueno, con respecto a la función del 21 de febrero, dígase mañana, pues bueno, va a haber dos sorpresas. Una obviamente se maneja con respecto al luchador sorpresa que está anunciado ahorita del cartel, aguántenme tantito, pero otra sorpresa está anunciada por parte de la licenciada Marisela Peña. Dorian por su parte había anunciado que iba a haber una nueva contratación por parte de la sociedad, que no sé qué. Pues su mamá no se quedó atrás, dijo yo también tengo una sorpresa, por ahí hay rumores, ahorita los comento dentro del cartel. Pero lo que fue la presentación como tal, fue bastante agradable leer uno de los, digamos que, de los acuerdos que pactaron AAA y los hoteles City Express. Pues bueno, y llama mucho la atención porque es algo así como lo que hizo el Consejo Mundial de Lucha Libre con Turiluchas, pero un poquito mejor, la verdad. No sé qué tanto alcance tenga City Express aquí en México. Habría que ver por qué. Una de las cosas que que lograron, bueno, es que va a ser los hoteles sede de los luchadores de AAA en las ciudades que se lleguen a presentar. Y que además de que, bueno, no solo va a beneficiar a los luchadores, sino que también se va a beneficiar a los aficionados que vayan a las funciones de AAA en alguna ciudad y haya un hotel 7 Express en esa ciudad. Aparentemente, pues bueno, va el hotel City Express, donde se queden, pues bueno, va a tener un precio especial para el aficionado. Además de que, bueno, va a tener como, van a ser paquetes, me imagino que va a tener un precio especial para aficionado que va a incluir, pues bueno, además del precio que les haga el hotel, pues bueno, va a haber transporte directo a la función de AAA, que eso llama bastante la atención. Además de que van a estar acompañados de un luchador de AAA durante el trayecto del transporte del hotel a la función. Bastante interesante lo que ha logrado AAA con esta relación de trabajo con City Express. Habría que ver exactamente cuáles son los detalles. Nada más se anunció así de rápido cuáles son. Bueno, nada más así como que en forma general. Pues bueno, es esto, ¿no? Que City Express es el hotel oficial de AAA. Y este como paquete especial que hizo, del cual hizo anuncio Marisela Peña, insisto, llama mucho la atención. Y pues bueno, ¿qué más se anunció en esta conferencia de prensa? Pues bueno, que Triple Manía 22 de nueva cuenta se realizará en la Ciudad de México en el mes de agosto. Nada más se dio ese detalle, no se dio fecha. Seguramente la sede será otra vez en la Arena Ciudad de México, no me imagino el demás, bueno, podría ser en el Palacio de los Deportes, pero creo como que ya les cayó bien realizar Triple Manía en esta arena recién construida. Y pues bueno, vamos a estar más al pendiente de más noticias, de lo que vaya surgiendo y demás respecto a esta relación de trabajo, que insisto, lleva mucho la atención y habría que ver más detalles con respecto a los beneficios que podría tener el aficionado con esta relación laboral. Y bueno, ¿qué va a pasar mañana? Sí, mañana viernes 21 de febrero en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, que bueno, ahorita ya nadie hizo pataleta ni nada porque AAA se iba a presentar ahí. Ni porque el Hijo del Santo estuviera haciendo funciones ahí. Ahorita no hay funciones del todo por el todo programadas, que aparentemente no va a haber hasta abril o mayo por ahí. Pero bueno, ¿qué va a suceder mañana viernes 21 de febrero? Está bastante pesadito el cartel. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 luchas, todas en relevos, eso sí. Y pues bueno, vamos a iniciar, o bueno, se va a iniciar la noche con un encuentro de minis. Mascarita Sagrada, Mini Drago y Dinastía se van a estar enfrentando a Mini Abismo Negro, a Mini Charlie Manson y a Mini Histeria. Esto empezando la función a las 9 de la noche. Y bueno, lo que va a ser la segunda lucha, ya lo saben, en el clásico encuentro de relevos mixtos, ya saben, Fabi Apache, ya saben, ¿no? Bueno, pero si no se saben ya cómo por lo general son las segundas luchas de AAA. Bueno, lucha en relevos mixtos, Fabi Apache, Drago y Jennifer Blake se van a estar enfrentando a Sexy Star, Pentagón Jr. y Taya Valkyrie. Las cuatro damas son las mismas de siempre por lo general. Pero bueno, tercera lucha en lucha de revancha. ¿Cuándo se enfrentaron esto? Pero bueno, en fin. Lucha de revancha: Angélico, Zumbi y Australian Suicide. Se van a estar enfrentando a los Inferno Rockers. Mira, hace rato que no los veíamos juntos a estos señores. O bueno, al menos juntos para un evento grabado para la televisión. Machine Rocker, Soul Rocker y Demon Rocker. Que por ahí habían presentado un nuevo integrante y ya no supimos nada de él. Eso fue la primera función del año y bueno, creo que, miren, tenemos un nuevo integrante y ahí quedó. En fin, cuarta lucha, en una lucha callejera, ay, Jesús. Crazy Boy, Joe Leader y Fénix se van a estar enfrentando a un combinado de los Perros del Mal y la Anarquía. Juventud Guerrera, Daga y Steve Payne conforman este combinado. Que bueno, parece que va a estar interesante. ¿Qué hace Fénix ahí? ¿Por qué no meten al niño hamburguesa? Oye. Bueno, en fin. Cuarta lucha, quinta lucha, perdón. El grupo 4 para definir al último finalista rumbo a Rey de Reyes. Psycho Clown, Tejano Jr., Psicosis y un luchador sorpresa. Que bueno, aquí déjenme indagar tantito, déjenme profundizar un poquito más en esta parte. Que bueno, por ahí estuve leyendo rumores, nada más son rumores y especulaciones, pero dicen, el luchador que se va a presentar empieza con S. Hay algunos que sí se volaron la sombra, que si Sting, este luchador americano que estaba en TNA, que ahí sí, no, espérate, está bien que no tenga nada mejor que hacer, pero por una noche no. También decían que por ahí podía ser la sombra, que tiene un buen rato que según no se presenta en funciones del consejo, y hace como 2 semanas se presentó en la función del primer aniversario del gimnasio de Sin Cara en el DF. Otros decían que el mismo Sin Cara, pero esto lo dudo bastante por el hecho de que normalmente los luchadores que salen de la WWE tienen una cláusula en su contrato en que, bueno, tal vez ya no tengan contrato con ellos, pero digamos que aún así tienen que cumplir esta cláusula, en fin, que no se pueden presentar en ninguna empresa de lucha libre que tenga funciones grabadas para la televisión, menos que tengan un permiso especial o algo así, por un periodo de 3 meses, si se los tienen bien agarrados ahí en la WWE. Pero bueno, yo por eso dudo que sea Sin Cara. No sé quién puede ser. Digo, el rumor de que era un luchador con ese, pues bueno, que su nombre empezaba con ese, pues bueno, es simplemente un rumor. Inclusive le preguntaron a Marisela Peña si iba a hacer Sin Cara el que se iba a presentar en esta función, y pues no lo negó ni lo confirmó. Entonces yo digo que no, por esa pequeña cláusula que les digo. Van, en teoría son 3 meses, creo que oficialmente anunció que dejaba la empresa a principios de enero o a mediados de enero inclusive. Entonces esos 3 meses todavía como que no. Entonces eso lo dejamos simplemente como en a ver quién sale. Capaz que regresa un luchador que tenía un buen rato de no, capaz que es más eso, Octagon o algo así, ¿no? Quién sabe, pero bueno. Y en lo que va a ser el encuentro estelar, en un encuentro con, pues sí, relevos atómicos, por el bando técnico llegan La Parca, Electroshock, Cibernético y Jack Evans para enfrentarse a Jeff Jarrett, al Hijo del Perro Aguayo, a El Zorro y a Chessman. Esto en el encuentro estelar. La función empieza a las 9 de la noche en el gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México. ¿Y quién creo que gane el grupo 4? Pues yo digo que el luchador sorpresa. No sé quién sea, pero bueno, yo digo que voy con el luchador sorpresa para ser el finalista de este grupo 4 de Rey de Reyes. Y bueno, eso fue todo por parte de AAA esta semana. Voy a un corte y regreso para comentar lo más importante que sucedió en el Consejo Mundial de Lucha Libre durante esta semana. Voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Creo que este va a ser el último bloque. Sí, bueno, no, va a ser el último bloque. Y pues bueno, antes de entrar con lo que fue la final del torneo, la gran alternativa. Nada más así como paréntesis. Bueno, no paréntesis, nada más. Mencionar que bueno, Místico 2 el pasado domingo. Se convirtió en nuevo campeón mundial welter del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues bueno, no sabía que de entrada quién era el anterior campeón antes de Místico, era Pólvora. Hace un ratito investigué, pero en serio que también me dio curiosidad y dije, pues bueno, a ver cuántos, para confirmar cuántos campeonatos tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre en general. Si son rete hartos, mano, en serio. Nada más así, como para que, bueno, no, para que, bueno, tengan el número exacto. En campeonatos nacionales y locales tienen 6: el nacional semicompleto, nacional ligero, nacional huerta, nacional welter, nacional femenil, nacionales de tríos y los campeones de parejas de la Arena Coliseo, que eso es más suyo que, bueno, de otra empresa. Ahí van 6. Luego los campeonatos mundiales en versión del Consejo Mundial de Lucha Libre son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que van obviamente los campeonatos mundiales de parejas, de tercias, el femenil, el mini. Y los campeonatos desde el peso ligero, pasando por el welter, el medio, el semicompleto y el completo, ponerle 9 más 6, pues ahí van 15. Y aparte, pues bueno, el campeonato universal, que son 16, que eso, bueno, nada más se pone en disputa una vez al año y ahí junta a todos los campeones. Y agréguenle otros 3 porque también están los campeonatos históricos NWA, que bueno, esto se lo sacaron de la manga después de que la misma NWA les prohibiera usar los campeonatos, pues bueno, que son de la NWA al Consejo Mundial de Lucha Libre hace unos 2-3 años. Y pues ahí van, se quedaron 16. Agréguenle el campeonato mundial histórico NWA de peso medio, el de peso welter y el de peso semicompleto, que bueno, eran los campeonatos que estaban en posesión del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, además de que el semicompleto y el medio ya de plano los desaparecieron, el welter todavía lo andan poniendo en disputa y demás, pero bueno, 19 campeonatos y que bueno, no puedan, ¿cómo decirlo?, y que armen mano a mano, bueno, luchas de campeonato muy de vez en cuando. Bueno, esta semana vivo 2, pero insisto, tienen 19 campeonatos y de repente, ay, sí, vamos a armar una lucha máscara contra máscara y a la mera hora nos dan otra cosa. O sea, tienen de dónde sacar material para interesantes rivalidades, pero bueno, se quedan en lo mismo y meten jaulas y demás. Pero bueno, además de que bueno, te pierdes con tanto campeonato y luego no los ubicas y demás, ¿no? Pero en fin. Ahora sí, lo que fue la función del pasado viernes de la Arena México, bueno, llegaba como entremés, por así decirlo, porque no fue ni siquiera la lucha estelar. Pues bueno, la final del torneo La Gran Alternativa de 2014, que llegaban por el bando de los rudos el líder de la Peste Negra, Mr. Niebla, junto a su ahijado, por así decirlo, el Bárbaro Cavernario, y se enfrentaron a Volador Junior y a Soberano Junior. Que bueno, al final, en una lucha de 2-3 caídas, pues bueno, el bando rudo se volvió a llevar este torneo de la Gran Alternativa, que bueno, es creo que la sexta ocasión y consecutiva para acabarla de amolar. Que bueno, un combinado rudo se corona se corona campeón del torneo de la Gran Alternativa. De hecho es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Han sido desde el 2008 a la fecha. Desde la edición del 2008 hasta esta edición, todos los triunfadores han sido luchadores del bando rudo. Muchos de ellos, pues bueno, todavía los pueden ver por ahí en algunas, bueno, sí, en luchas estelares. Por ahí está Rey Escorpión. Bobby Zavala no lo he visto tanto. Bueno, anda con la tercera del Rey Escorpión, sí. Euforia anda en el equipo del Último Guerrero. Pólvora, pues bueno, acaba de perder el campeonato mundial de peso welter. Y a ver qué sucede con el Bárbaro Cavernario. Bueno, ahorita junto con Herodes Jr., pues bueno, pasaron a formar parte de lo que es la Peste Negra, ya combinados con Negro Casas y el Felino y el Perico Zacarías y Mr. Niebla. Que bueno, así como paréntesis, pues bueno, no paréntesis, Mr. Niebla, lo que es la alineación original, por así decirlo, de la Peste Negra, pues bueno, se acaban de coronar campeones de tercias nacionales en el pasado martes. Sí, el pasado martes, después de que derrotaron a la tercia de Titán. No creo que más era Titán, creo que Delta por ahí. Y Tritón, si no mal recuerdo, tal les digo, nomás. Espérenme tantito. Y pues bueno, que bueno, parece que me escucharon y decidieron dejar a la tercia original de la Peste Negra, que bueno, de por sí son bastante, llama la atención este combinado de luchadores con esta idea de que pues bueno, son luchadores apestosos, sucios y demás. Ese movimiento clásico de Mr. Niebla de escupir hacia arriba, que bueno, luego le sale el tiro por la culata y le cae encima, o el Felino lamiéndose las axilas. Bueno, ya saben, es bastante entretenido ver a estos luchadores. Pero bueno, vencieron a Rush, a la Máscara y a Titán, ni cerca. Bueno, en fin, la Peste Negra, nuevos campeones de tercias nacionales. Y pues bueno, a ver qué sucede con el Bárbaro Cavernario. Conociendo al Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, lo voy a ver, o bueno, lo vamos a ver en la nueva edición del torneo En Busca de un Ídolo, a pesar de que bueno, ya se coronó en este torneo que busca darle proyección a luchadores jóvenes, por así decirlo. Y pues bueno, a ver qué sucede, a ver si se repite el año pasado no participó Bobby Zavala, creo. Eran luchadores ya bastante grandecitos. A ver si todavía vuelven a hacer este torneo En Busca de un Ídolo. A ver qué sucede por ahí. Y en lo que fue. La lucha estelar. Los guerreros. No, espérame, ¿cómo se llaman? Sí, los guerreros. Bueno, el equipo de Último Guerrero. Último Guerrero, Gran Guerrero y Euforia. Es que lo estoy confundiendo con los Guerreros del Atlántico, los Guerreros de la Laguna, le hablan lagunera, bueno, ya no sé. Es también otra de las cosas que me confunden del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, se enfrentaron a los Estetas del Aire, a Místico 2, a Máscara Dorada y a Valiente. Y pues bueno, con una rudeza, una artimaña de Último Guerrero, que bueno, le quitó la máscara a Místico 2, cosa que aprovechó Último Guerrero, y pues bueno, se lo llevó a conteo de 3, y total Místico 2 y los Estetas del Aire perdieron la lucha estelar del pasado viernes en la Arena México. Que bueno, no hay pinta, por así decirlo, de lo que va a ser, o bueno, alguna estructura o alguna idea más bien de lo que pueda ser su próximo evento magno, bueno, el primer evento magno del año del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es el de homenaje a dos leyendas, que bueno es Salvador Luterot y otro luchador más, recordando que va a ser, no, ya habían dado la fecha, sí, es el próximo viernes 21 de marzo en la Arena México, 8:30 de la noche. A ver quién va a ser el segundo homenajeado. Pero pues ya falta un... Sí, falta un mes prácticamente para que se lleve esta función a cabo. Y a ver qué sucede, qué va a ser, a quién van a homenajear. Si se va, al final de cuentas se va a dar la chinche lucha esta de Rush y el Negro Casas contra Shocker, o si solamente Rush contra el Shocker, no sé, pero ojalá haya una buena lucha de apuestas. Y pues básicamente eso es todo. Próximo, así como paréntesis, ya di todo lo que pasó de... Qué buena ilación tengo, en fin. Insisto, homenaje a dos leyendas, próximo 21 de marzo. Saludar Luterot y otro luchador, a ver quién es el elegido para este año. Y lo que va a ser para mañana, viernes 21 de febrero, en la Arena México, 8:30 de la noche. Esta promoción que parece que ya se les quedó de base. Niños hasta 10 años pagan 10 pesos en casi todas las localidades a partir de la 11ª fila para atrás, en fin. Y como siempre, pues bueno, lo que va a ser la primera lucha, Camaleón y Leono se van a estar enfrentando a Guerrero Negro Jr. y Akuma. Estoy iniciando las hostilidades. En el segundo encuentro, Eléctrico Astral, lucha de minis, Eléctrico Astral y Último Dragoncito se van a estar enfrentando a Demus 316, Pequeño Olímpico y a Mercurio. Esto en el segundo encuentro. Mira, así deberían de estar los carteles normalmente. Un cartel balanceado con minis, damas y demás. Tercera lucha de damas. Marcela, Dark Angel y Silueta se van a estar enfrentando a Amapola, Dalis la Caribeña y a Seuxis. Seuxis, ¿qué significará Seuxis? Habrá que investigarlo. Y pues bueno, en Match Relámpago VIP tenemos a Diamante Azul enfrentándose al campeón de peso completo, Terrible. El campeón de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Terrible. Recordando que el match relámpago tiene el límite de tiempo de 10 minutos. Lo que va a ser el encuentro semifinal, pues bueno, combate de tercias. Mr. Niebla, Último Guerrero y el ahijado de Mr. Niebla, Bárbaro Cavernario, se van a estar enfrentando a Volador Junior, a Soberano Junior y a Valiente. Que bueno, ¿cuál era el punto de que...? Bueno, en fin, así de bueno ha de ser Soberano para que igual lo hayan programado en la lucha semifinal. Y ya para terminar, lo que va a ser el encuentro estelar. Regresa el Bufete del Amor como segunda ocasión, recordando que en una primera pues no había, se habían desintegrado porque Marco Corleone tenía otros compromisos o algo así. En esta segunda, pues bueno, por una cuestión médica, Marco Corleone dejó el consejo y pues bueno, ya regresó el Bufete del Amor, por si andaban con el pendiente. Marco Corleone, Rush y Máximo se van a estar enfrentando al 1000% rudo, 1000% guapo Shocker, al Negro Casas y al Felino. Todo esto mañana, 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión, 10 pesos para todos los niños de hasta 10 años a partir de la 11ª fila. No todas las localidades, la 11ª fila, en fin. Pues ya acabé, ya es todo. Sí, ya es todo. Muchas gracias por haberse conectado, por haberle dado play. Sí, por haberle dado play. Los espero la próxima semana y vamos a ver qué nos tiene preparado el mundo de la lucha libre mexicana para ese entonces. Yo me despido, yo soy Francisco Arriola, muchas gracias. Esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.